Bueno, ¿cómo andan? Hoy vamos a estar hablando de la sinceridad de los profesores ante la ESI. Como venimos hablando hace ya un par de programas atrás, nos venimos quejando sobre la ESI, pero ¿qué tan capacitados están los profesores para dar una ESI? Salimos a hacer unas preguntas a los profesores sobre estas jornadas y sobre qué tan capacitados están ellos, si harían alguna jornada. Sí, bueno, aparte, por ejemplo, vimos la vez anterior que unos compañeros hicieron, el centro de estudiantes específicamente hicieron la jornada y algo que comentábamos era eso, que no estaban lo suficientemente capacitados o informados para poder dar una charla así. Pero un profesor que se especializó para una materia específica, ¿está así capacitado para hablar de, no sé, problemas alimenticios, problemas familiares, mentales, lo que sea? ¿Y qué tanto nos brinda también el gobierno o las escuelas esa información? Así que bueno, hoy, como dijo So, fuimos a hacer unas preguntas a nuestros profesores y les vamos a dejar escuchando eso. Bueno, el primer audio que van a escuchar es sobre un profesor nuestro de lengua y literatura, se llama Pedro, y nos dejó su opinión sobre la jornada Ceci. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Esterloa, profesor de lengua y literatura y preceptor del turno tarde y coordinador de tutores del turno tarde también. Empezamos con las preguntas. ¿Te sentís capacitado para dar una jornada de sí? ¿Por qué? Yo creo que nunca se está del todo capacitado para dar una jornada ESI por el cambio, digamos, constante que hay en la sociedad y el cambio cultural constante que hay. Hay que estar en constante capacitación, me parece a mí. ¿Te gustaría estar capacitado para dar una hoy en día? Sí. De hecho, he hecho capacitaciones virtuales y demás porque es un tema que es muy interesante y que nos atraviesa absolutamente a todos. Yo trato de trabajar la ESI desde todos lados. Con ustedes de la literatura trabajo la ESI. Me interesa muchísimo. Me parece que es primordial trabajarlo y ha dado excelentes frutos. Por eso también creo que hay tanta aceptación y tanto rechazo. ¿Sí? Porque la ESI muchas veces es muy, muy, muy rechazada justamente porque es muy liberadora, porque es donde empiezan a surgir cuestiones de abusos, de bullying y demás. Entonces por ahí se le tiene tanto miedo. Okay. ¿Qué temas te gustaría escuchar en una jornada? En una jornada, ¿qué temas me gustaría escuchar? ¿Qué temas escucho en una jornada? Me encanta, por ejemplo, todo esto de cómo se va deconstruyendo el tema de las sexualidades, por ejemplo, ¿no? De empezar a entender que ya decir gay ya es antiguo, ¿no? Como que cada uno se está aceptando que hay tantas sexualidades como seres humanos. Gracias. No, gracias. Por favor, a usted. Bueno, como escuchamos a nuestro profe, la capacitación es algo que se tiene que hacer constantemente. El tema es esto, las capacitaciones que da el gobierno, el Ministerio de Educación, son muy básicas y muy simples, por así decirlo, y capaz eso no beneficia ni a los profesores para dar una jornada de ESI, ni a nosotros para escucharla. Pero bueno, por ejemplo, acá vemos la voluntad que tiene este profe que sí hizo otras capacitaciones aparte, donde se como ejerció un poco mejor. Pero bueno, vamos a pasar ahora con Gaby Puga, que es nuestra profesora también de tecnología. Y bueno, los dejamos escuchar. Hola, soy Gaby Puga, profe de tecnología de Argentinos Juniors. Bueno, Gaby, ¿te sentís capacitada para dar una jornada de ESI? ¿Por qué? Hoy en día no me siento capacitada. Y especialmente porque las capacitaciones que nos dan desde el ministerio resultan insuficientes. No puedo decir que no hay, como en otras épocas, pero no están adecuadas como para poder volcarlas al aula. Buenísimo. ¿Te gustaría estar capacitada para una o harías una hoy en día? Sí, me encantaría estar capacitada como corresponde y me parece que los espacios de las EDIs son lugares ideales para poder aplicarlas. Y por último, ¿qué temas te gustaría escuchar en una jornada de ICI? Me parece muy interesante el tema de consumos problemáticos. Gracias. Bueno, ahora vamos a estar escuchando a Diego, que es un preceptor del colegio de cursos más chicos. Y bueno, los dejamos con él. Hola, soy Diego, preceptor de la Escuela Argentina Juniors y hoy cumplo 7 años en la escuela. Bueno, empezamos con las preguntas. ¿Te sentís capacitado para dar una jornada de ESI? ¿Por qué? Sí, creo, bueno, depende del tema en realidad que aborde la jornada de ESI, pero bueno, como llevo muchos años en docencia y ya tuve que capacitarme sobre algunos temas de ESI, creo que sí, que estoy capacitado. ¿Te gustaría estar capacitado para dar una hoy en día? Me gustaría recibir más capacitación, si digo, porque lo otro ya lo dije, pero sí, me gustaría, creo que uno nunca termina como de aprender cosas nuevas. ¿Qué temas te gustaría escuchar en una jornada? Me gustaría que se hablara sobre género, porque de hecho tengo casos de alumnos, bueno, en otra escuela, casos de alumnos y alumnas que con cambio de género, y siento que las generaciones más jóvenes están como mucho más a la vanguardia o tienen mucho más conocimiento del que tenemos nosotros, gente que ya tenemos más de 40 años. Gracias. Gracias. Bueno, por último vamos a escuchar a Karina, que es nuestra preceptora. Hola, buenos días. Soy Karina, preceptora de cuarto y quinto año de esta escuela en el turno mañana. ¿Te sentís capacitada para dar una jornada y sí, por qué? Me siento capacitada para dar una jornada en compañía de otros colegas que en esta escuela, por ejemplo, en donde trabajo, son referentes de ESI. Me siento capacitada para acompañar y sí dar algunas, pero no sola. Me parece que en compañía está bueno. ¿Te gustaría estar capacitada para dar una o darías una hoy en día? Me gustaría, sí, estar más capacitada. Porque todavía me faltan algunos conceptos y algunas, tal vez lo que tiene que ver con la organización y demás. Sí, me gustaría y me gustaría seguir capacitándome, sí, sí. ¿Y qué temas te gustaría escuchar en una jornada? Me interesaría mucho seguir trabajando y seguir escuchando sobre bullying, sobre violencia de género, sobre prevención y cuidados de la salud, entre otros temas. Gracias. Bueno, como acabamos de escuchar a los profes, ya saben que algo que coinciden todos es el tema de que no se sienten al 100% capacitados, ya sea, por ejemplo, o porque las capacitaciones no son lo suficiente, o porque se actualiza constantemente, por un ideal, por lo que sea. Pero bueno, acá se ve la importancia de por qué salen mal también las jornadas y por qué la falta de organización y bueno, esto que estamos diciendo la otra vez, la intención y lo que termina saliendo mal, pero que bueno, la intención está. Algo que destaco mucho es que, por ejemplo, una de las preguntas dicen que si hoy en día harían unas, y obviamente el bolsillo, el tiempo y todo de las personas capaz para hacer una jornada o algo extra en un colegio no les conviene. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, estos profesores sí quieran hacerlo y tengan las ganas, habla un montón de tipo también, las ganas de los profesores de enseñar y de informar a los chicos. Claro, las intenciones están, pero ponele, hoy hablábamos con un profesor de que capaz al no estar capacitados y tener ganas de hacer esas jornadas, hablan más de tipo de lo que piensan ellos y no de lo que es correcto, ponele. Claro. O no de lo que deberían hacer. Bueno. Y pero está bueno porque tienen esas intenciones de hacerlo igual que los alumnos, pero no van a lo concreto. Claro, por ejemplo, también, o sea, el hecho de que yo siento que la idea es buena, pero como que lo que se lleva a cabo no rinde. Porque, por ejemplo, hoy estábamos hablando sobre este tema en el colegio y Sofi dijo, yo siento que tipo lo hacen como obligación. Yo desde la primera jornada que tuvimos este año nunca me quedó nada. Y el profesor nos interrumpió y nos dijo, tipo, obviamente no es con obligación, pero sí pasa de que, por ejemplo, un día vos llegás y vas a dar una clase y de la nada te mandan un informe diciendo lo que tenés que decir y el tema que te va a tocar, y vos capaz no estás preparado para hablar de esos temas, o capaz sí, pero no al 100. Por ejemplo, él, a él le había tocado violencia de género y él prefería mil veces antes informarse, por lo menos una semana antes, para preparar algo, algo copado que le sirva a él. Para exponer bien y a nosotros para que nos interese. Y por ejemplo, él nos contaba a las dos que capaz él usaba una palabra, un término, lo que sea, que alguien lo ofendía y terminaba saliendo de la línea esto de querer enseñar o apoyar o lo que sea, que es la idea de la ESI también, parte de eso. Por eso estaría bueno que, creo que es el ministro que le ponen las capacitaciones, que le den más importancia a eso. Y así como nosotras nos quejábamos de que cuando nos venían a dar las jornadas, como que no nos transmitían como confianza. Claro, confianza o que les interese que estemos aprendiendo, yo creo que con las capacitaciones es lo mismo, que estaría bueno darle más importancia y que le den más tiempo a eso, para que los profesores puedan brindarnos otro tipo de jornada. Claro. Aparte mismo, esto es muy complicado igual de lograr, si nos ponemos a pensar, porque algo que nos decía este profesor cuando hablamos de este tema y le contamos sobre las entrevistas, era de que no va con la mano, por ejemplo, con el sueldo. Ellos se dedican a dar una materia específica y capaz pretende el ministerio, lo que sea, dar una buena jornada sin un buen sueldo que avale eso también, el tiempo y dedicación que le están metiendo a ese tema. Pero bueno, lo que yo también eso destaco es la voluntad que tienen de decir, bueno, sí, nosotros queremos, lo que pasa es que, bueno, es eso que decía también, llegar y tener un informe y pretender dar una jornada buena de ESI es medio complicado. Más, por ejemplo, tenemos profesores grandes donde algunos no saben casi nada del feminismo y tienen una mente súper estructurada y capaz tipo de desestructurarse en 15 minutos para dar una ESI es medio complicado. Y aparte, capaz no están lo suficientemente informados para informar. Es todo complicado. Y nosotros que tenemos esta monarquía de profesores estudiantes, donde el profesor enseña y aprende el estudiante, es un poco difícil aprender algo que ni el otro está informado. Porque, bueno, por algo lógico. Yo creo que estaría bueno hacer una jornada entre alumnos y profesores que estén realmente interesados. Sí. Y que hablen en conjunto y que se pongan de acuerdo en hacer una buena jornada. Pero con gente que realmente esté interesada y esté informada. No que sea una obligación. Algo que sí nos sacamos de encima es que, bueno, por ejemplo, esto no es culpa, vamos a decir, entre comillas, no es culpa de los profesores, sino que tienen, por ejemplo, las mismas intenciones que tenemos los alumnos de decir, bueno, queremos aprender, pero, por ejemplo, no podemos pretender hablar de salud mental sin un profesional al lado, ¿entendés? Una de las entrevistas dice que lo haría, pero con alguien al lado, claro. Alguien que sepa el tema y yo pueda guiarme, que yo pueda acompañar a partir de mi experiencia o mi poca experiencia sobre el tema. Por ejemplo, la otra vez cuando pasó lo de las chicas, que eran más chicas y capaz sabían un montón del tema, capaz lo vivieron y todo, pero profesionalmente no lo sabían y tampoco sabían cómo afrontar, claro, una jornada con chicos que no conocían ahí, y qué sé yo. Al ser más chicas yo creo que se inhiben. A mí también me pasaría si le abro un curso más grande y no los conozco tanto de sentirme más chica, sí, y no tipo decir lo que quiero decir de pero verdad. Yo también creo que los profesores se sienten así, como cuando, por ejemplo, no saben de un tema y viene una persona X y los llena de preguntas o cuestionamientos que capaz no saben responder o mismo no les interesa. O, por ejemplo, sí saben un montón del tema y no pueden aportar nada a eso porque tampoco lo pueden comprobar o no. Pero bueno, como vemos, ya nos sacamos la duda de si son los estudiantes, si son los profesores. Nos queda ver qué puede hacer el Ministerio de Educación. Así que bueno, vamos a seguir con la próxima columna, que es Sobre qué haríamos con nuestro primer sueldo. Así que los dejamos con el siguiente tema, que es Ponte pa' mí, de Justin Quiles.